Oh Señor, abre mis ojos para que pueda comprender la plenitud de tu amor. Abre mis ojos, Señor, para que pueda darme cuenta de que ni tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada, nunca me podrán separar de ti. Tu amor es más poderoso que las muchas aguas, y nunca lo podrán apagar. Separar de tu amor, Señor. Ni la desnudez o peligro o espada podrán apartarme de tu inmenso amor, inmenso amor. Es alto, es ancho, es profundo, es tan largo. Nunca se agotará tu inmenso amor por mi Señor. Es tan alto, es tan ancho, tan profundo y tan largo tu inmenso amor por mi Señor. Tu inmenso amor por mi Señor. Tu inmenso amor por mi Señor. Tu inmenso amor. No temas, no temas, no temas, Pequeño mío, no temas, hijita mía. Ningún mal te tocará, en mi mano te sostendré, porque yo te cubriré y también te protegeré. No temas, mi mano te cubre. No temas, mi mano te cubre. En el día de la angustia, yo te levantaré. Y en el día de la necesidad, contigo estaré. Mi amor derramado en ti, mi amor cubriendo tu corazón. Di los ángeles, di principado, amor por ti. Recíbelo hoy.